digo cosita buena. Qué bonitos son los chiles. Son tus suecos, mi linda María Inés. Bailando este jalaíto, tus suecos que bien se ven. Bailando este jalaíto, tus suecos que bien se ven. Gastadito, gastadito, tus suequitos quedarán. Gastadito, gastadito, tus suequitos quedarán. Bailando este jalaíto, sin tus suecos quedarás. Bailando este jalaíto, sin tus suecos quedarás. ¡Oh! ¡Báilalo, báilalo! Bonitos suecos tienen mis cositas, cosita buena. O palito. Báilalo, María Inés. Más todavía. Qué lindo que son tus suecos, mi linda María Inés. Qué lindo que son tus suecos, mi linda María Inés. Con esos suecos chiquita, bailando desmayaré. Con esos suecos chiquita, bailando desmayaré. Gastadito, gastadito, tus suequitos quedarán. Gastadito, gastadito, tus suequitos quedarán. Bailando este jalaíto, sin tus suecos quedarás. Bailando este jalaíto, sin tus suecos quedarás. Ay, ay, ay, cosita buena. ¡Báilalo!